Sí, Barrio Müller. Sí, sí. Pupi. Eso. Para el número por ahí. El bajo, el dice, hay hombre que le gusta bailar bien apretado. Hay hombre que le gusta bailar bien apretado. Ahora le estoy cantando y ustedes van gozando. Ahora le estoy cantando y ustedes van gozando. El lugar, el César, el bajo, ya Peyú, la bandera tú. Sigue el cárcano. Lo viene ahí. ¡Otro! Y todos bailan bien. Llévale. Aguante. Los chicos como de la calle San Martín. Primero de mayo en Palme, San Vicente. San Vicente. Vamos, primo. El centro. Mujeres que les gusta bailar bien apretado. Mujeres que les gusta bailar bien apretado. Ahora lo estoy cantando y ustedes van gozando. Ahora le estoy cantando y ustedes van gozando. La Romina, la Nancy, la Daniela, la Marina, la Rebeca, la Pupi, la Bebota. ¡Vamos! Y todos bailan bien. ¡Vamos, cochín! ¡Mambo! ¡Eso! Para Joffre, mucho cariño ahí. ¡Joffre Guarichá! El tinglado. ¡Opa! ¡Acosta! ¿Y qué dice? Muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante. Y ahora, pegando la vuelta, pegando la vuelta, pegando la vuelta, pegando la vuelta. Baila bien, Romina, baila bien, Adriana, baila bien, la Cintia, baila bien, la Erika, baila bien, la Verón, baila bien, la Colón, baila bien, y todas bailan bien. Sígale, para Pupi ahí, eso. ¿Y cómo tú vienes? Con ritmo, con ritmo. ¿Qué dice, qué dice? Siga, siga, siga. Muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante. Pegando la vuelta, pegando la vuelta, pegando la vuelta, pegando la vuelta. Baila bien. El Claudio, baila bien. El Franco, baila bien. El Coqui, baila bien. El Mauricio, baila bien. El César, baila bien. El Matías, baila bien. Y todos bailan bien. ¡Sígale, sígale! Como bicho, el bajo. El centro, ahí voy. ¡Sígale, sígale, San Vicente! ¡Palmas! ¡Eso, arriba con poquito de palmas! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Fiesta con el ritmo! ¡Fiesta con el ritmo! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué vida la mía! ¡Mami! ¡Vamos arriba, querida! ¡Vamos a la pichín! ¡Vamos a la banda de gringa! Muñequita linda, eres un primor. Eres la más bella de todo el lugar. Déjame que yo te cante la historia del amor. Hecha para ti mi vida con inspiración. Déjame que yo te cante la historia de amor. Hecha para ti mi vida con inspiración. Ven a bailar, es por ti mi amor. Ven a gozar, yo me alegro todo. Ven a bailar, y por ti mi amor. Ven a gozar, yo me alegro todo. Lleva, lleva. Vamos, Gusi. Todos, chicos. A la revistería Roma acá. Para la banda de Orión. Chico Violet, vamos a tu de la Galería Norte. Muñequita linda, eres un primor. Eres la más bella de todo el lugar. Déjame que yo te cante la historia de amor. Hecha para ti mi vida con inspiración. Déjame que yo te cante la historia de amor. Hecha para ti mi vida con inspiración. Ven a bailar, es por ti mi amor. Ven a gozar, con que alegre son. Vamos, Marín. Ven a bailar, es por ti mi amor. Ven a gozar, con que alegre son. Siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga, con Palma. Con Palu, vamos a cesar. Mauricio, Pablo y toda la gente que vino a Palmira. ¡Todos bailando! ¡Sí! Ajá, ¡para Toto! ¡Lleva, lleva! ¡Primero mayo! Centro, ¡bueno, poquito salga! ¡Ven a bailar! ¡Es por mí, mi amor! ¡Ven a gozar! ¡Palma, palma, palma! ¡Tome alegre son! ¡Sí! ¡Ven a bailar! ¡Es por mí, mi amor! ¡Vamos, son! ¡Ven a gozar! ¡Tome alegre son! ¡Eso! ¡Ven a bailar! ¡Es por mí, mi amor! ¡Cuidado! ¡Ven a gozar! ¡Tome alegre son! ¡Vamos, bicho! Fiesta, o vamos César, los chicos de la escuela, vamos Pupi, vamos Inaudi, vamos la Pulquita. ¡Arriba Alberti! ¿Está yendo? ¿Se fue? ¡Echa otro!